cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de este tu programa Confusión, entre las 11 y las 12 de la noche, una hora menos en Canarias. Música para disfrutar y para compartir juntitos tú y yo. Como siempre, te proponemos varias alternativas para que puedas escucharnos en los directos y también en formato podcast. Los directos, ya sabes, repartimos reproductores en Google Plus, Facebook, Twitter, momentos antes de que comencemos. Y los fijos que están en radioesperantia.com, en esperantia.com, en maratonpodcast.com. Y por si fuera poco, las 19 emisoras que sintonizan nuestros programas entre las 8 y la 1 de la madrugada. También saludamos a todos los amigos que nos escuchan a través de TuneIn, esa fantástica aplicación para tablets, teléfonos móviles, smartphones. Te lo descargas, es gratuito. Y simplemente pues buscando Radio Esperantia, tenemos los dos canales, pues el primero es en el que nos encuentras. En el canal 2 suelen estar los compañeros del básquet, Aitor y Miguel Ángel. Pues nada, lo tienes fácil, estés donde estés, no tienes excusa para no escucharnos. Y la tercera vía, la de los podcasts, que simplemente entrando en radioesperantia.com, buscando en programas, música, confusión, podcast, entras y encuentras los 392, 402 que hacemos hoy. Y nada, encantadísimo, como siempre, de compartir todo este tiempo contigo, con el montón de música que hemos seleccionado y que esperamos y deseamos que sea de tu agrado. Desde la realización y presentación, recibe el cordial saludo de quien va a estar contigo los próximos minutos, Fran J. Saavedra. Y sin más, comenzamos con un estreno que mañana pues dará el pistoletazo de salida. Además, lo estrena en su localidad natal, en Durham, Marcus Anderson, en una gala espectacular. Y bueno, como ya nos ha llegado de anticipo y tal, y no podemos ir a Durham, allá en Carolina del Norte, en Estados Unidos, pues nos tenemos que conformar con escucharlo en la distancia. Bienvenido, bienvenida. El último álbum es genial, de este saxofonista, Marcus Anderson. Comenzamos. Confusión. Style meets substance. Marcus Anderson, V. Maroon. hace ya algunas semanas te proponíamos el anticipo de este tema, de este álbum, queríamos decir. Está el Mid Substance, del prodigioso saxofonista de Carolina del Norte, Marcus Anderson, que mañana en su localidad natal presenta este álbum, 28 de marzo. Pues seguimos, esto es Confusión, hemos comenzado con fuerza y hoy pues tenemos un programa con de todo un poco, muy variadito. Se llama Solex, su álbum Love Language, un temazo, Just a Song Before I Go. Just a song. Solex Love Language, un álbum del año 2010. Just a Song Before I Go. Solo una canción antes de marchar. Solex de Georgia. las escuelas estas de gospel. Nunca había pegado el salto a ese estilo que se denomina G-Funk, como un funk más electrónico, más no funk. Se llama Ralph Redbone. Conocido porque era el líder de la banda The Funk New Edition, y ya en solitario en el 94 pues empezó a hacer cositas muy interesantes como este When I Need Somebody. Ralph Treban. Aquí en Confusión, en este punto queremos agradecerte enormemente que estés compartiendo con nosotros este tiempo de música, este tiempo de radio aquí en radioesperantia.com, como cada noche, compartiendo y disfrutando de toda esta música con nosotros. Y desde que he comenzado el programa me he dado cuenta que tengo que estirar el cuello así como una jirafa, pero que lo más sencillo es acercarme el micro. A veces que me complico la vida, ¿sabes? Además que no tengo el cuello tan largo como una jirafa, ya me gustaría, pero tengo el cuello que tengo. Y con ese cuello pues tengo que arreglármelo. Despedimos al Ralph Treban, líder de New Edition, con este fantástico When I Need Somebody. Y nos quedamos con algo que a mí me ha encantado. Suena un poco raro, un poco extraño, pero tiene su aquel. Se llama Bondax, Good Moon Blood Remix. We'll be right back. electrónica, como imaginarás, de este dúo británico que se hacen llamar Bondax. Es el dúo compuesto por Adam Kay y George Townsend. Prácticamente tocan de todo los dos. Y bueno, pues tienen cositas muy curiosas. Comenzaron en el 2012 editando música y bueno, pues no han parado. 2012 y 2013, pues no han parado de trabajar, sobre todo en este tipo de festivales y de estilos. Son británicos. Lo que escuchas se llama Goal. Y nos hemos quedado con el Moon Boat Remix. Tiene cositas, ya te digo, muy interesantes. Otras que no lo son tanto, al menos para mi gusto, pero bueno, sacando un poquito de aquí y otro poquito de allá, pues yo creo que se pueden encontrar pues 3, 4, 5 temas de todo lo que han editado, que bueno, que suena realmente bien. Y nada, seguimos aquí, ya sabes, esto es Confusión, cada noche en radioesperantia.com, disfrutando contigo, compartiendo todo este tiempo de música, juntitos tú y yo, aquí pues agradeciéndote cada noche que estés junto a nosotros, bien en los chats, bien en Facebook, Twitter, Google Plus, etcétera, pues en todos los banderines de enganche que encontrarás. Confucio. Seguimos. Fue uno de los que inventó la confusión y por eso se le ha, de lo más antiguo, fue uno de los chinos japoneses que fue de lo más antiguo. Gracias. Nuestra confusión es diferente. Escúchanos en radioesperantia.com. Cover, una versión del tema que popularizó Roberta Flack, original de Donny Hathaway, y que en este caso lo interpretan dos fenómenos, el vocalista Phil Perry y la también vocalista Chante Moore. Espectaculares. Where is the love? Phil Perry, Chante Moore. Hay que ver la voz que tiene este hombre, sobre todo, que es el que más conozco y más me ha hecho disfrutar con su música. Phil Perry, uno de los vocalistas favoritos de Quincy Jones, que mencionamos, por ejemplo, el otro día. Pues aquí estamos en Confusión, disfrutando contigo, y ahora que toca, pues Robin Stoddard, también otra versión. Unconditional Love, aunque este tema Close the Door también te sonará. Un clásico, de verdad. Let me give you what you've been waiting for. Baby, I got so much love to give. I wanna give it all to you. Oh, baby, close the door. No need to worry no more, baby. Let's bring this day to a end. Girl, it's me and you. Your back when you say it's all, baby. Come on, let's get closer, so close to me. Girl, let's get lost in each other. Este tema, Cierra la Puerta, Close the Door, es de otro gran vocalista, desgraciadamente ya fallecido, Teddy Pendergrass. en la voz de otro fantástico vocalista, Robin Stoddard, su álbum Unconditional Love, anticipo de su nuevo trabajo, también genial, genial. Y seguimos contigo, y vamos a callarnos para ver lo que nos cuenta Jeff Hendrix. Buenas, soy Jeff Hendrix y escucho Radio Esperantia. genial que ya te presentamos hace tiempo, se llaman Think Twist. Y ese tema que es muy parecido al título de al nombre del grupo, Think Twist. Joy is free. Pero bueno, ahora que me fijo tampoco es tan parecido. La música de Confusión aquí en RadioEsperantia.com, disfrutando contigo cada minuto que pasa aquí en RadioEsperantia.com, cada noche, de lunes a viernes, aquí disfrutando, bien a través de los directos que te proponemos o de los podcasts. Se llaman Jive, The Only Way to Heaven, en Confusión, aquí en RadioEsperantia.com. es el nombre que se le dio pues el año 64, que creo que fue, no, 44, perdona, que fue el primer disco que fue publicado de este estilo, que tiene sus orígenes en el rock y el rock and roll boogie. Víctor Sylvester fue el primero que en el año 44 pues lanzó ese, este, el tema boogie, y bueno, que fue considerado como el primer disco de este sello Jive. Pero también es una banda de acid jazz neoyorquina, creo recordar, que hablo de memoria. Y bueno, que nos hemos propuesto aquí en Confusión Radio Esperantia en multitud de ocasiones. Nos encantan, música muy bien hecha, muy bien estructurada, y que no tiene nada que ver con el Jive clásico, que es el estilo de este rock and roll boogie del 44. Esto es The Only Way to In Heaven de Jive. Aquí seguimos disfrutando contigo en radioesperantia.com en Confusión este jueves. Recuerda que todos los días entre las 11 y las 12 de la noche, una horita menos si te encuentras en las Islas Canarias, compartimos contigo este tiempo de música, este tiempo de radio, y te agradecemos enormemente que estés aquí compartiendo con nosotros. Lo primero fue el cuello de jirafa, y esto que notas es que me he puesto como una pinza para tener los cascos más cerca, pero claro, toca en el micro, ¿ves? Y entonces hace dos cosas así medio raras, que bueno, yo, es que me complico la vida, como si la vida fuera tan sencilla, pues sería un poco monótona. Y entonces yo pues, me pongo aquí como trampitas para estar atento, ¿sabes? A las cosas, y no dormirme en los laureles. Give the only way to heaven, el único camino hacia el cielo, sería la traducción más o menos, bueno, literal exactamente. Y ahora toca pues un jinglito, porque seguimos, aquí no paramos ni para coger aliento. En la tierra hay música para quien quiera escucharla. Disfrútala en Confusión, cada día a esta hora. Somebody knows how you feel. británica, vocalista Beverly Brown, y este es Somebody Knows How You Feel. Saltamos de nuevo el charco y nos vamos de Estados Unidos al Reino, o de al revés. Del Reino Unido, quería decir, a Estados Unidos, ¿ves? Quería decir, cuando me quedé frito, que pasábamos del Reino Unido, donde es originaria Beverly Brown, a Estados Unidos con la banda de Queen Latifah, Sané. Una genial banda que tampoco estuvo durante mucho tiempo, pues hasta prácticamente terminar el siglo, y después pues ya se disolvieron. La banda que creó Andy y Jeff, y bueno, con las dos integrantes, Queen Latifah. Y René Neufville, pues creó esta banda genial. Jean Norma Baylor también estuvo durante una temporadita con ella. Una banda genial, Sané. Esto se llamaba Let's Dance, el último baile, aquí en Confusión. Y nosotros pues tenemos que ir poniéndonos las pilas, porque si no el tren nos pilla. Se llama Nayi. Ayer lo escuchamos en nuestros últimos trabajos, y este pues tiene ya su tiempo. Ojo por ojo. Nayi, saxo sopranino, que lo toca además de maravilla. Te he contado algunas anécdotas de este saxo tan chiquitito, tan chiquitito. Esto es una delicia, Nayi. Simplemente para despedirnos, ya sabes, la vida es maravillosa, merece la pena vivirla con toda intensidad, como te decimos cada noche. Desde la realización y presentación, recibe el cordial saludo de quien estuvo contigo, Fran J. Saavedra, compartiendo y disfrutando contigo de todo este tiempo de música, este tiempo de radio. Y como nos encantó, volveremos mañana a la misma hora, justo a eso de las 11 de la noche, tras la casa del ratón de nuestro compañero Juan Luis Pérez. Esto se llamaba Eye for Eye de Nayi. No, Eye to Eye, ojo a ojo. Que el 2 me hacía dorar. Eye, 2 y Eye. Eye to Eye. Y nos quedamos con Irene René. Mrs. Irene René. Y un tema también sorprendente, no es de los clásicos que ponemos, es un estilo diferente, pero suena realmente bien. A ser felices, a disfrutar de todo lo que puedas y mis mejores deseos para todos y el agradecimiento, por supuesto, por compartir una noche más el programa con nosotros. Bye bye, hasta mañana. Irene René, gonna be going to... I know relationships can be difficult at times, but this is too much. I'm with you, things ain't never reason no more. You gotta pick a fight when I'm walking out the door. Out there with you, I'm wondering how my life would be without you constantly messing with me all the time. In my mind, stressing me out like I don't care about us. Do you think I'd be here? Do you think